Hace 25 años que Desastre comenzaron su carrera y hoy están de plena actualidad. Con motivo del lanzamiento de Soltando Lastre, su sexto álbum, me reuní con ellos en su local de ensayo. Bueno, estoy aquí en Usera con el grupo Desastre, con Alfonso, con Ciri, con Use y con Archie. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bien. Ahora todavía lleno de energía después de ensayar, pero de haber quemado. Muy bien, estáis en plenos ensayos y bueno, por lo que he podido escuchar, la verdad es que suena muy bien lo que es el directo. Bueno, vamos con lo que es la entrevista en sí. Acabéis de publicar Soltando Lastre. Vuestros fans ya tenían ganas de escuchar material nuevo. ¿Por qué habéis tardado tanto en publicar nuevo material? Que yo creo que no hemos tardado tanto, en comparación. No, es que antiguamente sí que se le apretaba mucho a los grupos de un disco por año, ¿no? Y eran por los contratos discográficos que tenían, ¿no? A lo mejor contrato discográfico 3 años, 3 discos, y creo que a la gente se le acostumbró mal por eso de tener un disco al año, un disco cada 2 años. Yo creo que el disco va naciendo según le vas componiendo y tienes que ver el momento de que está preparado, está aquí a punto de nacer y no hay que forzar ese tema, sino yo creo que el grupo se da cuenta en el momento de que es ahora el momento. No sé, ¿cuánto tiempo hemos tardado? Me parece que salió en el 2009, el anterior. Para los procesos que ha tenido Desastre, demasiado corto. Yo creo que sí, que eso, que no hay que forzarlo, que viene cuando tiene que venir, y creo que si hemos esperado, ha merecido la pena. Pues sí, yo también creo, apoyando al Ciri, que los discos ahora en la época en que estamos, tienen una vigencia más larga, ¿vale? No es como antes, que lo que ha dicho él, los músicos que podían permitirse el lujo de sacar disco por año, yo no sé, no lo sé, los que vivían de, si vivían de ello o no, si tenían el tiempo suficiente. Ahora hay otra vida laboral de fondo que no te permite dedicarle tanto tiempo. Nosotros ensayamos un día a la semana, 2, las épocas de mucho ensayo, esta semana 3, por preparar el directo. La vida de un disco ahora se ha alargado bastante. Sale un disco y te tiras 2 añitos en la vida de un disco mínima. Nosotros creo que hemos tardado demasiado poco, viendo otros compañeros como hay, no vamos a comparar con nadie, pero 2 añitos está bastante bien, porque también que llevamos mucho tiempo sin publicar, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2009, y tenemos muchas ideas. Salió el 2009 Callejón y seguíamos con mucha inquietud y enseguida hemos podido hacer este, ¿no? ¿Tenéis mucho material acumulado, muchos temas acumulados? Hay cosas ahí que se han quedado pendientes. También no hemos querido meter más temas en este disco porque el presupuesto se nos podía exceder en horas de estudio, y creíamos que un disco de 10 canciones para lo que se está ahora puliendo es lo que tienes que dar. No te puedes exceder en los estudios, y más metiéndonos en un estudio como nos metíamos, pagando la pasta que vale un estudio, ¿no? Creemos que 10 canciones está bien, ¿no? Y de hecho, la repercusión que está teniendo a mí me gusta, ¿no? Eso de que es que se me hace corto, digo, pues toma, pues escucha otra vez, tronco. Bueno, y vamos a hablar un poco a nivel compositivo. ¿Cómo repartís el trabajo? A ver, vosotros, que no habléis nada. Archie, habla. No use, que te ha tocado esta que has compuesto, coño. Aunque no cantes. Nada, pero no, bueno, normalmente Alfonso suele traer ya lo que es el esqueleto de la canción, por decirlo así. Suele traer la voz y la melodía a guitarra. Luego nosotros solemos empezar a cambiar a lo mejor algún acorde que otro y vamos dando forma a la canción ya en el local. Suele ser así, hay algún tema a lo mejor que no, pero... Porque lo ha hecho él. Hay bases que ha sido toda la vida así, pero este disco, la verdad que hay que reconocer que hemos trabajado mucho en equipo. Sí. ¿No? Hay temas de Archie, hay temas de Use, siendo el más nuevo. Hay 2 o 3 temas de los para nosotros potentes del disco que son bases suyas. Y eso a mí, que había traído siempre las canciones en el anterior disco, todos son ideas mías. A mí me ha alegrado mucho, ¿no? que todos colaboremos y todos compongamos. Eso da alegría al grupo, da vitalidad, da obtener más ideas, más cosas de donde coger, ¿no? Gracias, Use. A ti, a vosotros. Lo que es letras, sí son todas tuyas, ¿no? Sí, menos Robles de Carretera, que es de Aldebarán, de este viejo grupo, que le debíamos una por estar tantos años tocando su canción, y además creemos que está, es una de las canciones punteras al final del disco. Llevamos un mes y medio, y por lo que está viendo los medios y la gente, nos parece un single, ¿no? Porque ha quedado tan bien, que la gente, y sobre todo el tema a lo que va dedicado, ¿no? Que ya era hora de que alguien dedicara una canción. Nosotros la dedicamos, pero no es nuestra, que lo sepa todo el mundo, que es de unos amigos de Vallecas de hace muchos años, que el honor lo tienen ellos. Nosotros la hemos recuperado con, gracias a ellos. Y que está dedicada a toda la gente que está detrás. A toda la gente que está detrás de un escenario, que logra y hace que el músico estemos ahí dando la cara ante el público, ¿no? No solamente ese tema, sino también el de La Reina del Salón. La Reina del Salón tampoco es nuestra, la letra es de del Trapa, de Matando Gratis, que bueno, nos la dio para que nosotros hiciéramos la adaptación musical, y bueno, pues luego después de terminarla, pues decidimos meterla, tampoco estaba previsto desde el principio, pero luego ya que la teníamos, pues bueno, al final se metió. Y también la de Carta Clara, bueno, nosotros hemos hecho la adaptación de la carta original, ¿sabes? O sea, la carta original tenía una letra muy diferente, pero Alfonso la cogió e hizo la adaptación. Así que bueno, en teoría tampoco es que sea nuestra la letra, ¿no? Pero bueno, es nuestra la adaptación, ¿no? La canción es nuestra, cojones. La canción es nuestra, bueno. Nosotros hemos adaptado, a una hemos carta. Hemos musicado original. Una carta de una señora que está buscando a su nieta y nos llegó al corazón. Y hemos cogido frases de ahí para que, pero nunca vamos a callar a nadie. Por eso hemos querido incluir en el libreto la canción original de Chicha Mariani. Que se sepa de dónde viene esa canción, y de hecho la lees la letra y la carta y verás que hay frases que hemos incluido, pero bueno, es una canción, lo otro es una carta, esto es una canción, ¿no? Es intentar repercutir más en que ese mensaje llegue a más gente por medio de la música, ¿no? Pues para mí es una de las canciones que más me gusta de Soltando el Astro. Porque eres un blando, tío. Tengo aquí mi corazoncito de Te crees que no hemos llorado nosotros. Es un tema tan equilibrado que le puede gustar a cualquier tipo de persona, independientemente de la música que te guste el metal, te guste el ska, te guste el blues, el rock, no sé. Sí, es una letra muy comprometida. Es un poco equilibrado. Denunciando una causa social, como suele hacer Desastre, poniendo en la calle causas, historias que siempre hemos contado, pues esta es una más, ¿no? No es que nos toque realmente, pero nos ha tocado el corazoncito. Ahora que tenemos la web y tenemos noticias de todo el mundo, pues esto ha llegado a nuestro poder y hemos querido que se repercuta a todo el resto de la gente por medio de canción. Había gente que no, por si estaba la carta sola, pues no lo divulgaba con su... No lo copiaba y lo pegaba en otro correo, pues a lo mejor con la canción lo pega, lo corre y lo deja difundir, ¿no? Pues es otra manera, ¿no? A ver si es verdad. Y esta señora encuentra a su nieta, una vez por todas. Bueno, ¿tiene Soltando Lastre alguna novedad en el sonido de Desastre con respecto a trabajos anteriores? Todo en novedades, creo. Yo creo que no se parece nada tampoco a ningún otro disco, ¿no? En sonido, bueno, esta vez hemos contado con más medios. Otras veces en el disco de Tres y Medio sí que también teníamos los medios, pero por parte de trabajo, de producción, pues bueno, sonó diferente, ¿no? Lo grabamos en bobinas, analógico, era otro tema. Pero creo que ahora que la gente que ha influido en el disco a nivel técnico y de producción, pues claro, le ha dado otro ambiente. Entonces, si vas comparando los discos, ninguno tiene nada que ver. El disco anterior también nos lo grabamos nosotros en nuestro propio estudio. Entonces, pues bueno, ahí siempre los medios eran más limitados. Entonces, pues a nivel sonoro siempre se nota más. ¿Y a nivel musical? Musical, hay que decir que Desastre tiene su línea, eso no se va a cambiar, ¿no? La manera de componer, del grupo, del trabajo de los cuatro, eso no lo podemos cambiar y no lo queremos cambiar. Lo que sí hemos querido desde un principio, desde que empezamos a cerrar los temas y a prepararlo, desde el día siguiente que cerramos la gira, que nos juntamos Archius y yo en mi casa y dijimos esto va para adelante, lo que, una idea muy clara es que queríamos un agente externo, ¿no? Porque sí, nosotros, nuestra línea, sabemos muy claro lo que queremos, pero el sonido, lo que queríamos dar una vuelta, ¿no? Habíamos estado con Fernando, pero queríamos darle todavía otra vuelta más, ¿no? Y entonces trabajar con Tony López, ¿no? Que no hemos hablado de él en esta entrevista, es lo, es lo que nos ha conseguido esta definición, este sonido, que creemos que, creo, ¿no? Que hemos encontrado una buena línea y sería bonito poder seguirla, ¿no? Ya veremos en un futuro, pero por ahí queremos tirar. Os iba a preguntar ahora por Tony López, ¿por qué habéis elegido este producto? Pues la principal causa que nos podamos haber permitido trabajar con Tony López es pues la amistad que Tony y Alfonso tienen, que es una amistad de hace muchos años y que sin ella nosotros nunca hubiésemos podido trabajar con un productor del nivel de Tony. Ese es el motivo y el resultado, pues la verdad es que estamos encantados. Le ha dado a Desastre un punto de profesionalidad que porque otras veces no hemos tenido. Ha sabido rápidamente saber dónde está nuestro nivel, cada uno individual, dónde está nuestro límite y exigirnos que demos todo lo que teníamos cada uno. Bueno, aparte también de le hemos elegido porque le conocíamos y eso, también porque todo lo que ha hecho Tony creo que es digno de escuchar y los sonidos que, vamos, que todavía no conozco ningún disco que haya producido Tony de estos que digan, joder, es que no suena mal, ¿no? Entonces, pues bueno, es un paso de digno de ver, de decir, vamos a meternos con alguien que por lo menos está ahí y todo lo que está sacando funciona, suena y tira para adelante. Y lo de pasar de grabar aquí en el estudio de La Nota a pasar a grabar en Red LED, ¿cuál ha sido el motivo? Bueno, pues mira, ahí sí que nos toca un poquito Tony, ¿no? Tony, y a colación de vosotros, de la Fundación de Lesionados Medulares, Tony es socio de la Fundación. ¿Ah, sí? Sí, sí, Tony es una persona tetrapléjica. No lo sabía. Vale, pero bueno, eso no quita para lo que está claro, mira lo que ha hecho, ¿no? Él lleva toda la vida, bueno, no pregunto ni me interesa, yo le conozco como persona y ya está, ¿no? La principal razón, tú la has visto ahora mismo. Sí, las barreras arquitectónicas. Sí, bueno, te lo comenté antes cuando viniste, era una de las también de los motivos. Tony bajar aquí todos los días y eso, y aparte, él tiene un nivelón muy grande, sus manos son Rubén y Javi en Red LED. Y la única persona que ha dicho vosotros venís a Red LED y ha dicho y Red LED se va a adaptar a vosotros ha sido él. Y este trabajo que tenéis yo aquí lo podría hacer, son muchas horas, pero creo que vosotros podéis llegar a aquí, vuestros medios llegan para hacerlo aquí. Nos vamos para allá, porque yo trabajo sobre todo a gusto allí, pues ya sabéis, pues una persona en silla y todo el rollo, lo primero su comodidad. Y lo segundo, no hay comparación, ¿no? Él está acostumbrado también a unos medios y también al productor hay que darle facilidad. Hay que darle sus herramientas, ¿no? Si le limitas en herramientas, pues tú también te estás limitando el resultado final. Entonces, bien, si tú ya le das de entrada las herramientas que él necesita y él necesita la herramienta, es estudio. Porque él, la mayoría de las producciones que ha hecho, las ha hecho ahí, entonces son como uña y carne con el técnico, saben lo que tienen que hacer en cada momento y se entienden, ¿no? Quiero una batería de este tema, como lo hicimos de aquella vez aquí con esto, quiero grabarlo con un gran ambiente en la sala grande, quiero que suene este rollo rockero, no este otro popero, ¿no? Entonces, entre ellos se van entendiendo y es para él también es un reto, ¿no? También este estilo musical, yo creo que dentro de sus trabajos, yo creo que no lo había hecho. Él ha hecho escape, mucho ska a nivel nacional, mamaladilla, un poquito más rockero, niño mandarina, pero el rock urbano también para él era un reto, ¿no? Otro palo que voy a tocar, porque todo el mundo tiene que saber que Tony no le gusta la música nacional, que siempre lo ha dicho, ¿no? Pero nada más que hace música nacional. Claro. Bueno, te dice que no le gusta, claro, pero luego lo escucha y le gusta, porque el disco, lo que nos ha comentado un montón de veces, independientemente, pues le ha gustado cómo ha quedado y bueno. O sea, que no lo de que no te gusta es un poco... Bueno, pero no, es un tema a nivel suyo personal. Otra cosa es que Alfonso, amigo íntimo de él de hace muchísimos años, llevará dando el coñazo. Tony, tenemos que algún día que trabajar, nos lo ha dicho Archie antes. Algún día. Y esta vez dijimos, no vamos a hablar con nadie. Vamos a centrarnos en Tony. Hasta que no dé Tony esta respuesta, no movemos otra cosa. Y encima Tony, viviendo en Madrid, está nosotros... familia, ¿o no? Y eso nos suponía muchos menos trastornos familiares. Oye, pues redondo. El estudio, nos hemos tenido que adaptar al estudio. Eso no nos ha preocupado nada, ¿no? Si hemos tenido que mover fechas y todo el rollo. Lo que nos importaba era estar ahí con él y lo que nos dijeran ellos. Muy bien, vamos un poco con la distribución. Y, bueno, 5 euros el CD. Descarga gratuita desde vuestra propia página web, regalo del disco a los que compraban la entrada por internet. ¿Qué beneficios sacáis de esto? Pues yo creo que un gusto personal, ¿no, chicos? Sí. Yo creo que sí, una satisfacción de que... Mira, ¿y por qué no hacen la pregunta que habéis perdido con esto? Yo creo que la tenemos más clara. Sería otra pregunta. Claro, no que ganáis, sino que perdéis. Yo te digo una cosa. No, ganamos más que si perder. Si echamos cuentas, si la primera tirada de 1000 discos, que no se vende entera porque 200 y pico van en promoción, se recupera con otra tirada, la mitad de otra tirada ya hemos recuperado. Ahora, que me diga Bisbal o sus productores, no él, ¿no? Porque a lo mejor no tiene ni puta idea. ¿Por qué lo pone a 20 pavos? Porque Bisbal no está para recuperar, Bisbal está para ganar. Bueno, pues que me diga el por qué, por sus ganadores, ¿por qué ellos no lo pueden poner a ese precio? Pues vendiendo más como venden. No, nosotros no pensamos en el negocio, lo que pensamos es en que llegue más gente. A lo mejor somos de música de mercadillo, rock de mercadillo, ¿no? Porque venderlo tan barato pero que se venda más. Es la diferencia. Como quieras, dámelo como quieras. En su día lo hicieron los Camela y ahora sus huevos que vendieron 3 millones de discos cuando el otro estaba vendiendo 20.000. No vamos a compararnos ni nada, ¿no? Pero también es adaptarse a los tiempos, tío. Lo primero es regalar el disco en la web porque no hay manera de controlarlo. Entonces la única manera de controlarlo, como ha dicho Archie ya muchas veces, es pues por lo menos lo regalamos nosotros. Para que se lucre otro, yo te lo regalo directamente. Aunque estemos nosotros descargándolo, si te metes en Google ahora mismo por ahí, el disco está en 8.000 páginas y gratuito. Y que ellos por su publicidad se lo están descargando. Pues me llame con su puta madre, eso ya me jode. ¿Lleváis un control de las ciudades, las provincias de donde se descargan, ¿no? ¿De dónde vienen más descargas? Sí, ¿de dónde vienen? Creo que de Madrid, ¿no? No, pero porque se refiere a si me estoy cargando yo. No, pero no. Se refiere a que de dónde vienen más descargas. ¿De dónde vienen más descargas? Ah, de Madrid, bueno, ¿de dónde se descarga más la gente? Claramente, ese tema lo llevo yo un poquillo. Me va a intentar echar una mano Archie, pero ya ahora que lo tengo casi comido, ¿no? Ya te da igual. Pero las descargas, me llega un mail a mi correo, ¿no? Y cada mail que pasa yo me tengo que ir a un archivo Word, una más una. Y claramente Madrid y su provincia, ¿no? Madrid y su provincia, hay 2.000 descargas, Madrid lleva 300 y pico y su provincia lleva casi 200. Y pues el resto hay muchísimos en Barcelona, el País Vasco, y luego pues hay miles de pueblos y de fuera, del extranjero, tenemos de todas las presillas. Es lo único que hemos pedido nosotros al descargar, ¿no? Que danos tu ciudad, tú que te lo has descargado y eso, y dime de dónde, o de Vallecas, de tal, para nosotros es por tener una estadística. Y yo qué sé, si vamos a tocar en León o nos llaman, oye, ¿cuánta gente en León? No sé. Es tener un control irrisorio, pero yo que sé, pero lo tienes, sí. Y nos hace ilusión. Hay que ver también que este mes ha salido en la revista Rock Estatal y ahí hemos metido el disco entero, ¿no? Si no, sí, me equivoco. Sí, el sí, disco sí. Entero y la tirada que tiene Rock Estatal son 25.000. Y además ahí sí que las venden todas, porque las pocas que quedan se las llevan a otros países para venderlas a bajo costo, ¿no? Ahora mismo ahí tienes pues otras copias. Una campaña de publicidad dentro de unos meses que haremos 5.000 descargas, 2.000 discos físicos y 25.000 liberaciones libres en la revista, ¿no? Te quedará bonito, ¿no? Yo qué sé, es publicidad, promoción y a darte una felicidad ese mes, ¿no? Vamos a hablar un poco de los bolos y de los conciertos. ¿Tenéis ya cerrados muchos conciertos? Espérate, te lo diga Use. Como el otro día. Sí. Bueno, de momento tenemos cerrados, que yo sepa, unos dos conciertos. Bueno, y el Rebuja Rock. Y el Rebuja Rock, que contamos con él, como todos los años. Es un fijo, ¿no? Sí, ese es un fijo. No tenemos más cojones, pero tenemos que anunciarlo, es un concierto de nuestra gira. Claro. Nada, pero eso es como todo, empezarán a salir ahora en cuanto hagamos un pelín de propaganda y pues, demás. La verdad es que este año yo creo que tenemos... Bueno, se me oye, Zaki, que tengo buena frecuencia. Creo que este es el año que menos conciertos nos tenemos preparados. Otros años por esta fecha ya teníamos unos cuantos y teníamos cerrados unos cuantos más. Pero este año de momento no está saliendo tampoco mucha cosa. Empezamos con el tema de, ¿no?, cuando sacamos el disco ya saldrán. O como dice Use, no, ahora saldrán, ¿no? ¿Ahora cuándo? Conciertos ya están la mayoría cerrados. Creo que ahí tampoco estamos teniendo mucha suerte, pero tampoco nunca la hemos tenido, o sea, que tampoco nos va a poner a llorar ni nada, ¿no? Bueno, ahí queda el disco y bueno, y sepa aprovechar, o los festivales que lo quieran. Hemos puesto mucho huevo, mucha ilusión, mucha movida y creemos en nuestro disco. O sea, eso es lo que estamos totalmente confiados. Y yo, como decía Chiquito la Calzada, yo me haré viejo, pero al final seré famoso. Pues bueno, o sea, algún día a lo mejor podemos decir, mira, una temporada viví de ello, yo qué sé. No nos vamos a echar abajo, ¿no?, porque haya más o menos. Después de 25 años, nuestros escaloncitos siguen subiendo, ¿no? Y los peldaños cada vez han sido más altos, más estrechos, hemos tenido épocas de más conciertos, de menos. Lo que está claro es que ahora mismo los peldaños son así grandes, tan grandes como una persona, digamos, ¿no? Y este año es jodido de conciertos en cuanto a niveles de ayuntamiento que tengan que pagar, y los pequeños conciertos, el Oya Rock, el Santucacoc y todos estos rock que se han venido abajo, que son los que nos hacen funcionar a los grupos de segunda división, están todos los chavales jorobados. Nosotros está claro que nos tenemos que bajar el caché, y si queremos tocar, nos tenemos que tocar por menos. Y igual le va a pasar a los de Gran Escala. No hay tu tía. Bueno, el que sí confiamos es el 11 de mayo, en la Caracol. Ese no nos ha tenido que salir, ese no lo hemos buscado nosotros. Y los mareos que tiemblen porque le vamos a quitar 500 espectadores. Así que ese es el que de momento tenemos nuestra vista puesta. La presentación del disco en la Caracol. Y en Barcelona, por supuesto. Sí. Que hay una buena fiesta montada en Tarrasa con los chatarra y los... Exceso. 5 de mayo. Que va muy bien la cosa y hay mucho ambiente. Y creemos que entre Barcelona y Madrid, que tenemos muchísimo respeto a Barcelona, y creemos que es otra ciudad donde poquito a poquito estamos ahí sembrando, y Barcelona y su área de difusión, ¿no? Pero bueno, el 11 de mayo, como estábamos hablando, en la sala Caracol aquí en Madrid, es la presentación oficial del disco, ¿no? Sí. Claro. Y lo que has visto tú hoy. Las sorpresas, que no digas nada. Yo no digo nada, pero vamos, habrá sorpresas. Tocaréis muchos temas actuales, mezclados con temas antiguos. ¿Os centraréis más en lo que es el disco nuevo? Sobre todo nos vamos a centrar en el disco nuevo, pero sí, también tocaremos los temas clásicos de siempre, que sabemos que nos gustan a nuestro público, pues también encara algunos. Claro. Pero sí que tenemos muchas ganas de tocar el disco nuevo. Nos gustan mucho las canciones. Yo siempre lo digo, pero es que el disco nuevo dura poco más de media hora, entonces aunque lo toques entero, Claro. Básicamente te da para tocar bastante el tema de los antiguos. Claro, bueno, media hora con 2 segundos entre tema y tema. Bueno, eso hay que sumarle los 2 minutos que se tira Alfonso dándole un trago, un cigarro. Que yo no fumo en directo. Bueno, que ya ahora que no dejan fumar encima del escenario. Macho. Ahora ves tú a mí fumar en directo. Ahora ya no dejan fumar en la sala. Bueno, no vamos a desvelar más cosas sobre el concierto del día 11. Vamos. Yo iré allí a verlo. Exacto. Y seguro que será un buen concierto. Un buen concierto y a un buen precio, porque para como están ahora los conciertos, pues bueno, creo que anticipada vale 8 euros. 8 y 10 en taquilla. Y 10 en taquilla, ¿no? O sea, tampoco. Y viene una gente de Barcelona muy buena, que nos han hecho favores a nosotros y le vamos a devolver el favor trayéndose a la Caracol, que me imagino que va a hacer el Chus, el cantante de la... me lo imagino ya, porque como fue el último concierto de Los Leños en la Caracol y este es un forofo de Rosendo que te cagas, entrará de rodillas ahí, ¿sabes? Y dará el besito, pero bueno, buena gente y escucharlos también, Hay que darle difusión a ellos. A ver, promocionaros un poco, ¿cómo se llaman? Chatarra, Chatarra, son de Tarragona. Ya llevan unos añitos, es un trío muy majo, ante todo, y que hacen una música pues muy parecida a la nuestra, rock urbano, y oye, pues nada, escucharlo, tienen varias maquetas en internet de su vida, varios discos y eso, en directo, e incluso Tony, el de Los Leños, le echa una mano. En una de sus canciones y eso, oye, escucharlo que merece la pena. Pues lo escucharemos. Bueno, ¿os gustaría añadir algo más de que no hayáis hablado, que no os haya preguntado yo en esta entrevista? A mí me gustaría decir una cosa, que si entras en www.desastre.com.es te descargas el disco gratuitamente. ¿Vale? No lo habíamos dicho, no. Eso. Hemos dicho que está gratis por ahí, pero hemos dicho dónde está. Vale. Entonces, lo vuelvo a recordar, yo, ¿no? Entras en nuestra página www.desastre.com.es y lo primero que tienes es el enlace y tienes para irte a la web y ver la página de Desastre, que la lleva USE cuando puede al día, y si no te vas al enlace de descarga y te descargas el disco gratuito. ¿Que te gusta un huevo? Pues te hablas con, mandas un mail a la banda y te respondemos y te lo mandamos a casa si te gusta por 5 pavetes, que yo creo que está bien, ¿no? Eso sí lo hemos dicho antes. 1 euro más que el tabaco, que está subiendo. Totalmente, eso es medida anticrisis. Con la carátula que lleva y lo que. A 50 céntimos el tema, ¿no? Está, ¿eh? A 50 céntimos el tema, macho. También están todos los demás discos. El trabajo que tiene detrás de esa carátula, hace mucho que nos hacen carátulas así, ¿no? Que tenemos una amiga, Neke, que nos ha hecho todo el caratulaje del CD. Oye, y todo enfocado en una línea, y es bonito, ¿no? Además tiene su curro, ¿no? Y es claro, para verlo también. Claro, y eso merece la pena. Ya, como ha dicho mucha peña de los medios, ya nos hacen esas carátulas, ¿no? Pues no le su huevo. Yo sigo pensando lo mismo, que hay que dejarse también un poquito. Es donde está la diferencia, ¿no? La música es bonita, te gusta más o menos, pero la carátula es por lo que te apetece tenerlo ahí en medio también. Y que luego te llegue el grupo y te lo firme y te lo jode las letras. Bueno, y chicos. Quería decir también que los demás discos también están ahí en la web. La web. Así que tampoco los tienen que andar buscando por ahí, eso. Directamente entra en descargas y los descargas todos. Así. Muy cómodo también. Por el mismo precio. No tienes que pagar ni un euro más. Bueno, chicos, pues nada. Muchas gracias por haberme concedido esta entrevista. Por hacerme el favor de hacerme ese tema en directo para FLM Radio, y pues no voy a añadir mucho más, simplemente que os deseo muchos éxitos con Soltando el Lastre y con la gira que esperemos que empecéis y que vayáis para adelante y que hagáis bolos, aunque no sea para ganar dinero, por lo menos para divertiros, que también, también. Gracias a vosotros, que sabéis dónde nos tenéis y que nuestras puertas y nuestros corazones para vosotros siempre están abiertos. Muchas gracias. Venga. Y ahora, tras la entrevista, Desastre nos brindan este tema dedicado en exclusiva.